Imagen Integral con Gisela Méndez. Adelante, Gisela. Vamos a empezar con los jeans. Y bueno, ¿de dónde nacen los jeans? ¿Qué creen? Que nacen de los marinos genoveses. Estos marinos, una vez estaban pensando ahí, echaditos en la proa, y decían, necesitamos pantalones que sean durables, que resistan, lavarlos muy fácilmente, que este... ¿Me vengo acá? ¿Para acá? Ok. Que me duren, lavarlos fácil y este, que se sequen muy rápido. Y entonces miraron hacia arriba, vieron sus velas y dijeron, de ahí, las velas aguantan súper bien, este, las podemos lavar, bueno, va. Y entonces bajaron las velas y se hicieron de la tela de las velas los pantalones. Que los primeros jeans fueron blancos. No, no, perdón. Eran azul, azul ya, perdón. Realmente eran índigo. Y lo que hacían era lavarlos en el mar. Por eso los jeans de hoy día tienen ese color tan padre, ese como rasgado, porque se iban erosionando, ajá, con los corales, con la tierra, con la arena, y llegan a tener ese color tan especial, ¿no? Porque eran, pues se lavaban en el mar y se secaban igual. Los ¿Y de qué época estamos hablando? Pues del siglo XV, 1700. De verdad. Del siglo XV empezaban los genoveses, porque después se va, o sea, va trabajando los jeans, y es cuando llega el señor Levi Strauss con el señor Jacob, que en realidad él no los crea, o sea, más bien ellos los patentan. Entonces, abusado el muchacho, nada sonsos. Exactamente. Bueno, pero en Francia antes, o sea, en el siglo XVII, siglo XV, los marinos genoveses. Luego, en el siglo XVII llegan los franceses, que también los ocupaban para lonas. Y ellos bajan las lonas y hacen los zapatos, los jeans. Y después llega los muy listos, Levi Strauss y el señor Jacob. Levi Strauss no tenía dinero. Y entonces le dice a Jacob, oye, no seas gacho, asóciate conmigo. Y entonces se asocian y hacen los jeans. Levi Strauss le agrega los remaches, porque lo que hacían era que los usaban para los mineros. Mineros. Y entonces lo que hacían era cargar ahí sus pepitas, y entonces tenía que aguantar, porque antes el jean no tenía los remaches y no tenía bolsas. Y lo que hace este señor es ponerle bolsas y los remaches. Y entonces ya se asocian, hacen a su empresa, y en ese entonces, en 1700, los jeans valían $1.50. Un montón de dinero, ¿eh? Sí. Un montón de dinero. Entonces, pues son muy caros en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, pero sí, ¿sabes pero por qué? Porque los jeans se han vuelto artesanales. O sea, para que tú tengas este color en los jeans y los desgastados, lo que hacen es lavarlos. Bueno, el proceso de los jeans... Es explotar indígenas en Puebla. No, sí, no te sé. Juro. Eso no lo sé, pero esto puedo hablar del proceso de los jeans y por qué hacen ese color. Bueno. Porque los meten en lavadoras muy grandes y los meten con piedras de río y los empiezan a lavar. Entonces ese golpeteo es el que te hacía el mar. Entonces por eso se llegan a desgastar. O sea, unos jeans azul más profundo son más ecológicos. Sí, exactamente. Ah, mira. Exactamente. Es una manera de verlo, nunca había pensado. Por cierto, hola Carla Santillán, hola, que no saludas. De repente entras al aire y no saludas. Claro. A ver, bueno, muy bien. Pero y en 1950 es cuando nosotros los empezamos a conocer, porque antes decían, oye, pues los jeans son solamente para mineros. Y en 1950 empiezan a entrar en la industria del cine. Y yo te voy a decir dos palabras, y con esas dos palabras vas a saber quién los empieza a dar a la luz. Happy birthday. Marilyn Monroe es la que los saca a flote, los empieza a usar ella, y todos, ¡wow! Y entonces empiezan... ¿Pero como todos? ¿Como todos? ¡Wow! Los jeans son fabulosos. Y Marlon Brando. Entonces empiezan a usar los jeans. Sí, porque jeans. No creo que todos hayan dicho... Sí, por eso decían nada más. También Marlon Brando. Y y los empiezan a usar. Entonces ya empieza a ser como ese boom de, wow, vamos a usar los jeans, se ven muy padres. Y en los 70s los hippies lo que hacían, sí usaban sus jeans ecológicos, porque ahí no los rayaban ni los tallaban, sino lo que hacían era... Es que no los lavaban, Gisela. Sí, a lo mejor, también. Ni los lavaban. También eran tan ecológicos que ni siquiera... Daniel Moreno tiene unos desde entonces. Y lo que hacían era... No te voy a dejar hablar porque si no... Casi. Te iba a preguntar, ¿qué opinas de lo de Manuel Espino? Y entonces en los 70 lo que hacían era pegarle florecitas, o sea, la época de las de la margarita, y lo que hacían era también pintarlos. O sea, ellos pintaban para personalizar sus jeans. Los, creo los que hippies. Muchos hemos tenido unos jeans pintados, ¿no? Por uno mismo. Oh, no. No. No. Claro que sí. No. ¿Tú pintabas tus jeans, Pedro? No. Ni en los ratos de ocio, sí, ¿verdad? De ocio. No. No. Y para 1980 ya los jeans son empiezan a ser industrializados y a ser ya muy caros. Mm. O sea, ya empiezan todas las firmas a generar jeans y por eso empiezan a pues a elevarse, ¿no? Hoy, ¿cuánto los cuestan costos? Unos jeans? Hoy los jeans... Varía, es que sí. Desde pueden... 200 pesos hasta 20 mil pesos, ¿no? Sí, es impresionante lo que te pueden llegar a costar. ¿Pero cuánto es lo que pueden costar unos jeans? Pues, o sea, sí van desde 300, 400 pesos hasta 6 mil, 10 mil pesos. ¿De verdad? Sí, claro. ¿6 mil pesos? Hasta sí, más. Sí, claro, hasta más, claro. ¿A qué tú no tienes unos? Sí, tengo unos, pero no cuestan eso. Tengo unos. A ver, ¿qué más? Ahora, el proceso de los jeans es bien interesante porque, por ejemplo, de 450 metros se sacan 350 jeans. O sea, salen cada metro, metro 20, metro 15, salen unos jeans. Y se fabrican en 13 minutos. Es padrísimo. Así rápido les voy a contar, porque además es bien padre. Se ponen 100 capas de tela, de mezclilla, y en eso las empiezan a cortar, así. Luego una troqueladora que ejerce desde 800 kilos, rompe, bueno, troquela, o marca los bolsillos y los empieza a fabricar. Y en segundos un robot empieza a bordarlos todos. Después genera los ojales, las trabillas, las uniones, y que además los jeans se hacen al revés, precisamente para que las costuras pues queden por claro. Fuera. Y entonces después los voltean en tipo aspiradoras, 20 segundos, y ya. Están listos para ¿en usarse. ¿En cuánto tiempo se hace un jeans? Se hace en casi 13 minutos. ¿Cómo dicen los españoles? ¿Blue jeans? Vaqueros. No, vaqueros, ¿no? ¿Vaqueros? Vaqueros, denim, mezclillas, pitusa en Cuba. ¿Pitusa? Pitusa en Cuba, le llaman así. Y bueno, 13 minutos se llegan a hacer. Y en algunas fábricas se llegan hasta hacer 1,500 jeans al día. O sea, es muchos jeans. ¿No? ¿Qué países son de los más consumidores y productores de jeans? Bueno, productores es China. O sea, ¿China? Sí, los produce. Y consumidores está Estados Unidos. Y es buena pregunta. En Europa, hasta los años 70s, 80s, los llegaban a usar. O sea, antes no los usaban. O sea, porque realmente eran para trabajar. La clase baja. Ajá. Y hasta después los italianos empiezan a usarlos con los blazers. Pero aquí también era para la clase baja. Sí, bueno, mi papá hasta hace 15 años se puso jeans, porque mi papá decía que, ay, ¿cómo? Así, y ya se puso jeans mi papá, o sea, sí. Y aquí lo importante es lo que tú tocabas, Carla, del agua. Por cada jeans que se hace, se gastan 42 litros de agua. O sea, entonces, son altamente poco impactan. Ecológicos. Sí, impactan. Y entre más trabajo tengan los jeans, más agua gastan. Entonces, ya hay unas empresas que están haciendo los el trabajo de reducir el agua, y en vez de lavar los jeans con, o sea, ahora sí que con agua y las piedras, lo hacen con las piedras en seco. Y entonces ya están ahorrando un poco de agua. Ya no gastan tanta agua, claro. Sí, bueno, hoy aprendimos ya algo sobre los jeans. Gisela, ¿dónde tuiteas? En @gisimagen, y está mi página, www.imagenintegral.com.mx. Y este fin de semana tengo curso, cabello, maquillaje, guardarropa, para las chicas, para mejorar su imagen profesional. Es padrísimo, invierten en ellas, entran unas, salen otras, de lo bellas que salen. Entonces ahí. ¿Y los viernes? Ah, y los viernes estoy en Reforma, en el blog, en mi blog, ya tengo un año ahí, en Reforma, en Refórmate. Perfecto, gracias Gisela. Hasta luego. Hasta el lunes. Las Camineras de la tercera emisión de Hoy por Hoy.